Las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y como les decíamos, bueno, vamos a comunicarnos con un compañero venezolano, comunicador. Él es Pablo Kunich. Él estuvo trabajando también en todo lo que fue la cobertura de Alba TV, así que vamos a hablar con él. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días, Romina. Buenos días a todos los usuarios y usuarias de la radio y de la red. Bueno, efectivamente sí, estamos aquí atentos a sus preguntas o a sus planteos. Bueno, primero que nada, que nos cuenten de alguna manera, bueno, cómo fue la experiencia de esta cobertura conjunta que realizaron con varios medios, no solo venezolanos, sino del resto de Latinoamérica y de Europa. Una experiencia, creo, de pocas, digamos, que tenemos, y muy efectiva. La verdad, ha sido una transmisión muy completa. ¿Aló? Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Ah, que se cortó en un momento. Bueno, sí, la experiencia de cobertura, primero que nada no podemos hablar de la cobertura sin reconocer los resultados que tuvo la elección, que bueno, que evidentemente fue una derrota de una batalla por parte de la revolución bolivariana, ¿no? Si lo que sucedió ayer fue un revés, un golpe fuerte para la revolución bolivariana. Lejos de ser una derrota definitiva, igual nos tiene que llamar a la reflexión de lo que estamos haciendo, de lo que se está haciendo mal incluso, pero también a la vez de ser autocríticos, reconocer la fortaleza de un pueblo que ha venido resistiendo una guerra económica atroz, bestial, que evidentemente está dando sus resultados, y quienes instigan la guerra económica están logrando sus resultados, y bueno, eso se expresó también en las urnas, sin duda, y eso es importante destacarlo también. No es solo un tema de votos, sino de reconocer el contexto en el que el pueblo venezolano salió a votar ayer. Sí, una guerra mediática muy fuerte, una guerra económica que nos ataca día a día, y bueno, en ese contexto que salió el pueblo venezolano, y pese a la campaña mediática absurda de que generaban intrigas sobre si se respetarían o no los resultados, cuando el pueblo venezolano, el gobierno venezolano siempre ha reconocido todos los resultados, favorables o no, la gran mayoría, la amplia mayoría ha sido favorable siempre a la revolución. Este podemos decir que es el segundo revés electoral que se tiene. El primero fue la reforma constitucional del 2007, donde enseguida el presidente Chávez salió a reconocer los resultados, y este es el segundo revés electoral que tenemos. Sí, a nivel de la cobertura fue una experiencia muy buena, y creemos también que hay que verla en perspectiva, ¿no? Todo de unirnos, enredarnos, como están haciendo ustedes allá en Argentina, y como intentamos hacer nosotros también para esta cobertura, debe ser una práctica más cotidiana y más común. La comunicación popular no puede ser una expresión marginal, una expresión de autocomplacencia de unos pocos o de quienes creemos que tenemos la potestad de hablar en nombre de la gente, del pueblo, sino que tiene que realmente ser un contrapoder. Si la comunicación popular, y más en estas coyunturas donde las derechas se vuelven a posicionar en espacios de poder y de poder estatal, digamos, formal, creo que la comunicación popular y experiencias de estas, de coberturas conjuntas, tienen que ser cada vez más aceitadas y lograr llegar a mayor cantidad de gente. Ese fue uno de los postulados que nosotros planteamos cuando pensamos en esta cobertura. Incluso cuando tomamos la decisión no solo de articular medios alternativos, sino de alguna forma aprovechar espacios del Estado que estaban subutilizados, de medios estatales que están subutilizados, pero que tienen un recurso ahí que en definitiva es de la gente. Entonces dijimos, bueno, articulemos fuerzas alternativas y también aprovechemos lo que nos puedan brindar los medios públicos. Y así un poco se hizo, ya que aprovechamos una radio del Ministerio de la Cultura, que fue por donde sacamos nuestro streaming, Y bueno, creemos que hay que ir cada vez más a eso, a una confluencia de medios, no solo de medios, pero de izquierdas, de pensamiento emancipador, de pensamiento latinoamericano y de acción, sobre todo. Y bueno, dejar también de lado, capaz que diferencias menores, no dejarlas de lado, pero sino centrarnos en lo que nos une, ¿no? Yo creo que hoy, a la luz de lo que sucedió en Argentina con el resultado electoral y lo que está sucediendo aquí, si bien son casos diferentes, creo que casi que la única alternativa que tenemos es la de la unidad desde los pueblos, de la unidad desde quienes luchamos. Sabemos que con la asunción de Macri, ya lo está demostrando en estas 2 semanas, y con este revés a nivel de la Asamblea Nacional, lo que se abre es, espacio para las lecturas netamente neoliberales, ¿no? Por allí ya, aquí ya andan diciendo que la derecha va a intentar, además de revocar algunos cargos de las instituciones, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, Fedecámaras, que es la Federación de los Empresarios aquí, la misma que dio el golpe de Estado del 2002, ya está diciendo que ellos van a intentar revocar la ley del trabajador y la trabajadora, una ley que garantiza, revolucionaria, que garantiza el pleno derecho y decir, el pleno derecho de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela. Entonces, realmente creemos que se viene una etapa de mayor movilización, de mayor confrontación. Posiblemente ahora sí puede haber tal vez más debate ideológico, por así decirlo, que a veces la revolución lo planteaba, pero la derecha lo maquillaba y de alguna forma escondía el discurso. Ahorita, desde una Asamblea Nacional desfavorable para la revolución, nos tocará arreciar ese debate, convocar al pueblo a movilizarse para defender cada una de las iniciativas que se quieran promover desde la Asamblea Nacional. Y a nivel del Movimiento Popular, sí, también, y asumir las autocríticas, pero bueno, exigir también a nuestra revolución mayor participación, mayor delegación de competencias. La revolución bolivariana, una de las cosas que ha generado es, por así decirlo, entrega de competencias, entrega de poder directo a las comunidades. Creemos que ese proceso, si bien se ha iniciado, se tiene que radicalizar y profundizar. Ayer, escuchando al presidente Maduro, realmente creemos que fue un discurso que recomendamos escucharlo, un discurso cargado de fortaleza, cargado de dignidad. Creemos que en este trance que le ha tocado vivir a Nicolás, se ha ido constituyendo como líder de la revolución bolivariana, algo que sin duda que tenía que pasar la historia, tenía que pasar los golpes de la historia para ir forjando también a ese líder, así como se forjó Chávez. Y bueno, en el caso nuestro, entendemos que digamos que cerramos filas con el presidente Nicolás Maduro, que además va a ser sin duda víctima de ataque, como ya lo está haciendo. Si la derecha ya está planteando una posibilidad de o convocar una asamblea constituyente o directamente convocar un referéndum revocatorio, ¿no? Si la constitución venezolana permite, a la mitad del mandato del presidente, pero también de otros funcionarios públicos de primer nivel, interponer un referéndum para revocar el mandato, una cosa que es única en el mundo prácticamente. Así que a la mitad del mandato el pueblo tenga la posibilidad de revocar eso por una vía de electoral, digamos. No sé si me quieren preguntar algo por allá, cosas que hay en el tapete en este momento. Sí, la verdad que incluso en tu diálogo, Pablo, también como que van surgiendo con cada una de las cosas que nos planteabas muchas preguntas. Una de ellas tiene que ver, bueno, algo nos adelantaste, pero digamos, ya que esta coalición de derecha ha logrado esta mayoría en la Asamblea. Vos un poco nos adelantabas, ¿no?, de algunas cuestiones que ya han adelantado que van a votar o que van a derogar. ¿Qué es lo que le queda como pendiente a la Revolución Bolivariana? ¿En qué leyes o en qué política tenía pendiente institucionalizar, en el caso de que se hubiese quedado con la mayoría, y cuáles son esas leyes o esas cuestiones que la derecha ha anunciado que va a realizar, de los cambios? Sí, realmente no he tenido oportunidad de ver mucho y tampoco he querido, para ser sincero, ver los comentarios de la derecha en cuanto a las propuestas más allá de estas que te comentaba, ¿no? Ellos me imagino que también están calculando bien cuál iniciativa van a promover, ¿no? Si esto que te comentaba del trabajo, de cambiar algunas autoridades que necesitan la anuencia del Parlamento, eso seguramente lo intenten hacer o intenten hacer. Pero no sé qué otras medidas tienen pensado como estrategia política la derecha hacer. En cuanto a lo que a los debe, previo, incluso fue parte de la campaña que impulsamos de los movimientos sociales, del Movimiento Popular, en plena campaña electoral reivindicábamos la aprobación de la ley de semillas, una ley que ha sido construida de manera participativa y que básicamente plantea la prohibición del uso de transgénicos, es una ley antipatente y del resguardo de la semilla criolla, indígena y afrodescendiente. Ese para nosotros va a seguir siendo una exigencia y un reclamo para la Asamblea Nacional. La aprobación definitiva de esa ley se aprobó en primera discusión, pero no pasó todavía la segunda. Entonces creemos que ese, por ejemplo, es una ley que toca todavía impulsar y que evidentemente en este contexto habrá que hacerlo con mayor movilización y mayor agitación. Lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario también, es una ley que está previo a aprobarse, si está en el tintero, pues. Y hay un conjunto de leyes antisicariato, pero claro, va a haber que pelearla y militarla mucho más. Y bueno, sin duda que eso también tiene que implicar un aprendizaje para el chavismo, ¿no? La necesidad de retomar dinámicas más participativas, de profundizar en el trabajo político, ideológico, en la formación también. Entender que un sistema de bienestar, si no alcanza, si nos pasa mucho que en Venezuela se asume que algunos beneficios que la revolución otorga son casi que derechos humanos, cuando realmente no lo son. Es decir, o son derechos, pero queramos que el Estado mismo es quien lo está garantizando. Es decir, la política de vivienda de la revolución bolivariana ha sido increíble, otorgando vivienda o a costo muy bajo o incluso gratuitamente a la gente, ¿no? Entonces eso, el derecho a la vivienda sin duda que es un derecho humano, pero son pocos gobiernos que lo garantizan de esta forma, ¿no? Entonces allí creemos que sí va a tocar una revisión, va a tocar la autocrítica para profundizar la revolución. En eso sí no tenemos duda, y creo que Maduro ayer también fue muy claro, ¿no? Si el camino es el socialismo, el camino es profundizar la revolución y corregir lo que toque corregir. Pablo. Sí. No, y en ese punto decías recién, bueno, muchas de estas leyes que quedan pendientes o que quedan ahí con medias sanciones, muchos son reclamos que vienen haciendo las organizaciones. Te pregunto, bueno, ¿cómo ves a las organizaciones sociales, a la organización en general de la comunidad venezolana, en pos de defender ese piso de derechos adquiridos o institucionalizados a través de la revolución y de estos derechos que todavía quedan por garantizar o por institucionalizar, en ese sentido, cómo ves al pueblo venezolano? Yo creo que lo de la autocrítica no, nos toca a todos, digamos. Entonces, si es al Partido de la Revolución, al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también es a las organizaciones sociales y también es a los funcionarios de las instituciones. Creo que nos toca, Chávez lo planteó en su última locución, la necesidad de sí de profundizar la unidad, pero la unidad con un debate franco, la unidad con pisos comunes, con acuerdos claros, con reglas de juego claras para todos, eso es clave. Y el movimiento popular le toca también, por así decirlo, demostrar cuáles son los logros que ya tenemos, ¿no? Cuáles son en concreto, cuál es la construcción de poder popular real y concreta que tenemos. Que si bien es incipiente, se está desarrollando por todo el país y no, concretamente estamos hablando de la construcción de las comunas, ¿no? Creemos que ante esta coyuntura se debe profundizar lo que tiene que ver con el control territorial bueno, de las comunidades, ¿no? Y la entrega de competencias, insisto en eso, sí, la entrega de competencias por parte del Estado a las comunidades, como única forma de garantizar un control local, real y bueno, que podamos construir lo que aquí hablamos de una nueva geometría del poder. En este caso, que las comunas tengan competencias directas sobre su territorio, sobre la producción. Allí Nicolás Maduro ayer hablaba de la necesidad de construir un nuevo modelo económico. Eso para Venezuela es muy difícil, en tanto somos un país petrolero y es la principal fuente de riqueza, pero creo que ante la situación. Ya con esta guerra económica, pero más ahora con estos resultados, sí, eso tiene que ser una premisa central, construir un nuevo sistema económico que nos permita superar el rentismo, un nuevo sistema económico que tenga que ver con las comunas productivas, con las comunidades produciendo. Esta condición de ser un país petrolero ha generado que el aparato productivo venezolano esté muy menguado, esté muy venido a menos, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ser parte del reimpulso. Y eso no se hace solo con grandes empresas nacionalizadas o privadas, sino fundamentalmente se hace pensando un esquema económico territorial, un esquema económico que donde las comunidades sean las que puedan generar su autosustento. Por allí algunas de las cosas que en caliente puedo compartir con ustedes y pensar de lo que se viene. Lo que seguro se viene es una etapa de más lucha, de más confrontación. Y bueno, también es en esa confrontación que el pueblo se crece y que el pueblo asume más y mejor conciencia. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí del otro lado atento y a predisposición de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguramente, bueno, este contacto ya quedó establecido, así que cuenten con nosotros también para seguir construyendo esto de lo que vos hablabas al comienzo, de la construcción de estos otros discursos, de estos discursos que podemos elaborar desde las comunidades, desde las organizaciones sociales de nuestros países, para así construir también otras simbologías y otra hegemonía, ¿no? Así que bueno, cuenten con nosotros y muchas gracias por la disposición. Bueno, gracias a ustedes y bueno, como les decía, estamos en pie de lucha. Aquí se perdió una batalla, pero hay un pueblo entero que está luchando, hay un chavismo que está vivo, una conciencia que está viva, que el pueblo venezolano este domingo demostró la capacidad también de resistencia, aunque evidentemente fue una derrota circunstancial, demostró una capacidad de resistencia y de aguante que tiene y creo que lo va a demostrar mucho más en estos meses que se vienen. Porque vamos a tener que defender la democracia, vamos a tener que defender nuestras conquistas para profundizar el proceso electoral. Para eso, la unidad latinoamericana es clave y es la unidad esta que estamos practicando con estos operativos de comunicación y muchas otras cosas más que podemos hacer. Si es la unidad de los de abajo, de las de abajo, la unidad de las comunas, de las comunidades. Y bueno, ese es el camino que estamos resueltos a seguir. Los invitamos y las invitamos a seguir juntos ese camino, a profundizar esta unidad, porque bueno, sin organización del pueblo, sin articulación desde abajo, el futuro va a ser más complicado. Así que bueno, como decimos aquí, Chávez vive, la patria sigue. Y bueno, un saludo fraterno para todos. Un abrazo, hasta pronto, muchas gracias, hasta luego.